la mer qu'on voit danser le long. Un aplauso, sí. Llegó a México, Dupont. Bueno, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Hace un montón que no lo veía, ¿eh? Hace un montón que no venía. ¿Cómo cierto? Anda, Cañuelas? Bien, ahí está, muy con bien. Este por frío suerte. Hoy, ¿eh? Está muy... ¿Y sabe quién hace mucho que no lo veía usted? ¿Quién? Carla. Ah, hola, Américo. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo está? Mire, ¿le gusta mi bronceado? Mire. Ah, está muy... Hay que cuidarse mucho del sol, ¿eh? Cuidado. Qué lindo colorcito que tomé. Sí. Bueno, no te tapes, no se tape los ojos, Américo. Lo extrañé. ¿Qué hace? La, la sí, pía la mira por entre medio de los dedos. Bueno. Está pesé la cara. Un beso a mamá, le quiero mandar. Lo extrañé, Américo. Bueno. Todos lo extrañamos. Muchas igual, gracias. ¿Eh? Qué lindo prendedor. Se pone pálido. Américo, escúcheme. Sí, me traje, bueno, usted es un investigador musical, averigua entre las músicas discos viejos de los 60, los 70, aquellas bandas pop, aquellas bandas beat. Claro. Que escribían esas canciones con letras pasatistas, banales. Proféticas. Pero que usted descubre que son proféticas, claro. Porque estaban profetizando temas que hoy son de candente actualidad. Exactamente. 40, 50 años después no, es se cumplieron. ¿Qué nos trajo para hoy? Hoy traje un tema que tiene que ver con la convivencia ciudadana. ¡Qué interesante! La convivencia ciudadana. ¿Y de qué? La parte legal, ¿no? De la convivencia. Ah, la cuestión, sí. la cuestión legal, las normas que hacen a la convivencia. Sí, sí. El Código Civil, algo así, digamos. Que cambia. Sí, exactamente. ¿En qué canción habla de eso? Ahora le voy a decir, pero le quiero contar una pequeña anécdota, bueno, que tal vez sirva para ilustrar. Bueno, el Código Civil es de candente actualidad, acaba de entrar en vigencia. Justamente, por eso me sorprendí tanto. A ver, bueno, cuente la anécdota rápido y vamos a la canción. Bueno, porque resulta que hace unas semanas nos fuimos al Golf Club de Cañuelas a practicar. Sí. Hacer unos hoyos, como se dice en la jerga, ¿no? ¿Juegan al golf? Sí. ¿Ustedes? Había sido un martes o miércoles. ¿Qué hay en labura? ¿Martes o miércoles? Tiene la vida de un empresario sin tener empresa. ¿Pero de qué vive? Nos hicimos un tiempito para ir, ¿no? Bueno, se fue. Total, es rápido el golf. No es rápido, está todo el día jugando al golf. Bueno, el africano y yo somos los que sabemos jugar, ¿no? Ajá. Mi caddy por lo general es Edison. Edison nos lleva los palos, pobre Edison, siempre hace todo. Sí, pero no, pero por lo general, pero no estaba él. Ah. Porque se ha ido a practicar a la pileta de Club Justicia de Quiosqueros. Sí. Que es del sindicato de quiosqueros, también lo usan, ¿no? Claro. Que claro. Tiene una linda pileta. Ajá. Sí. De 3 metros por 5 metros. ¿Tres pero por cinco? Nada, pero es un lavatorio eso. No, pero para el quiosquero eso es enorme. Porque el quiosquero, es verdad que está en el lote, tiene lotes de 4 metros, ¿no? Porque claro, porque es un lote de 8.66. El quiosquero se maneja el espacio reducido. Partido al medio, claro. Entonces todo es chico. 3 por 5. Bueno, ¿y? No, pero la pelota olímpica. Bueno, y parece que con el profesor hacen teatro acuático. ¿Cómo teatro acuático? Sí, ahora están ensayando. ¿Teatro acuático? Teatro acuático, ¿teatro sí. En el agua? Teatro en el agua. ¿La pileta? Claro, ahora están en los ensayos del Rey Lear. El Rey Lear. Y Edison, la verdad que está entusiasmadísimo. Shakespeare. ¿No? Claro, pero la versión acuática él le toca hacer del pejerrey Lear. En vez del rey. Esa claro, es la adaptación que hicieron. Es la versión acuática de... El pejerrey Lear. El pejerrey Lear. ¿No? No lo puedo creer. Y ahora están con el problema de la capa del rey, que como es de gobelino. El agua pesa más de 100 kilos. Eso chupa agua. Claro, chupa muchísimo. Claro, no, no use, que no use capa. No, porque el vestuario es el mismo que se usa. Usan la misma vestuario. Claro. Ojo, el teatro acuático es complicado porque todos actúan con alitas inflables. Ah, ¿cómo es? A ver. Claro, y el que muere queda flotando boca abajo. Y para hacer mutis hay que desaparecer buceando. Es complicado. Claro, no se van por el costado. Se van para abajo, se hunden. Buceando. Se hunde claro. Abajo, se claro. Va buceando el actor. Claro, no hace mutis por el bueno, pero esto no claro. Viene al caso. Estábamos con el africano sí. Y de Cádiz me estaba haciendo Navarrete. Ah, el mono. Sí. Como venía Navarrete, le digo al africano, ahorrate el Cádiz que viene Navarrete el mono. Sí. Que puede cargar 10 bolsas de palo simultáneamente. Ah, tiene una fuerza descomunal. Sí, es descomunal. Claro. Bueno, yo lo he visto cargar, le digo, una mesa de billar. No. ¿Solo? ¿En serio? Sí, se la llevó de un bar cuando éramos chicos. No fue un robo. No, la tomó y era chico, él. Éramos chicos, y sí. No se la afanó. No, fue un robo. Yo me había quedado dormido arriba de la mesa. Ah. Y no me quiso despertar. Con usted arriba. Con usted arriba se llevó la mesa. Tiene la fuerza. Es impresionante. Increíble. ¿Y qué hicieron con la mesa después? No, la quedó. Ah. No la devolvieron. Ya que salió. Se la quedaron como souvenir. Pero no fue un robo. Bueno, el partido lo iba ganando yo. De golf. Sí. Me toca tirar a mí. Pa, lo quemo. ¿Cómo lo quemo? Lo quemo, ¿no? Casi le parto la pelotita. No, pero ustedes juegan. Al golf no se juega, no se no, juega. Sí. Justo estaba por hacer OPI. No, pero Américo. Y me dice el africano. Con cuarta no valía, me dice. No, pero bueno. Esa es la bolita. Ustedes juegan al golf. El golf no se hace OPI, no se quema. No es que juega cada uno con su bolita. No es el saque del tenis, no, es más tranquilo. No, ustedes juegan a la bolita con palo de golf. Y bueno, él se quejó con eso porque con cuarta no valía. Bueno, está bien. Y yo le dije, vos trajiste ese bolón de acero y yo no te dije nada. Ah, juegan con bolón de acero también al golf. Por esta altura yo le había ganado ya como 15 pelotitas. Es así el gol. Lo estaba pelando, la verdad que lo estaba pelando. Le toca tirar al africano y pide el hierro 9. Ajá. Bueno, para quienes no saben de golf, les explico. El hierro 9 es un palo que tiene una forma de 9. No. Está el hierro 7, que es con forma de 7, y el hierro 3, que es con forma de 3, pero eso es para pelotas más complejas, ¿no? Con efectos, distintos efectos. Que juegan otro juego. Bueno, ¿y? Pero es en la pide cancha el 9, pide el 9, el que tiene por forma de 9. Claro, y a nosotros también nos gusta usar, cuando hay que tirar lejos, un antiguo trabuco también. ¿Qué, mete la pelota de ping-pong de golf adentro del trabuco? Sí, la de acero. La de acero. Claro, le ponemos pólvora. ¡Qué peligro, man! Después va la estopa y se mete la pelotita bien apretada, ¿no? Claro. Eso, claro, para los imagino. Que no conocen. Escúchame, el hierro 9, es el, ¿se puede usar el hierro 6 y lo da vuelta o no? Sí. Ah, okay. Tiene esa ventaja, claro. Son menos palos que en el golf, la verdad que en el golf club nos odian. No, cuando tiramos con el trabuco, sobre todo, porque se asustan los pajaritos. Es el problema. Claro, es un lío. Bueno, va a tirar el africano. ¿Con el trabuco? Sí, mira la pelota, mira el OPI. No, no, con el trabuco no, con el hierro 9. Ah, con el hierro 9. Mira el OPI, levanta el 9 y ¡fum! Sí. Como su nombre lo indica, y cae fulminado. ¿Cómo fue el fulminado? ¿Qué le pasó? Inmediatamente nos acercamos. Sí. Con Navarrete y yo digo, le reventó el corazón por la exigencia atlética, ¿no? Sí, es no raro es igual porque no es tanta pero no. La exigencia. Hay que pegarle con el palito a la pelota. Pero no. Me mira desde el green y me dice, no puedo, Américo, tengo miedo de pegarle a la pelotita. Me agarró un ataque de golfobia. Golfobia. Pobre africano, ¿qué es eso? Bueno, resumo. Golfobia. El africano se quedó duro. Agarrado el hierro 9, tuvimos que hacer entrar una ambulancia. Oh, no. Al campo de golf, que se quedó en el búnker de arena encima. Un se desastre. Le quedó en el búnker. Estuvimos con una hora para sacarla y después nos arruinó todo el césped, la verdad. Pero ustedes van al campo de golf, lo van a matar en Cañuela. Usan el campo de golf para jugar, ahora hace golf raro que hacen ustedes. Meten una ambulancia adentro. Sí. Bueno, y así lo llevamos hasta la parrilla. Fíjese lo que es capaz de hacer el africano cuando va perdiendo. No es capaz de inventar cualquier cosa. Ah, era hasta la golfobia, sí, que es la fobia mentira. Al golf, ¿no? Bueno, y ya cuando volvimos a casa con Navarrete, ajá, que nos llevó la ambulancia porque Navarrete se hizo el que tenía un shock nervioso. Para que nos lleve la ambulancia. Así que nos llevó la ambulancia. Por Dios. Ahí me puse a pensar en el nuevo Código Civil, como decía acá no diga. Gerardo. Sí. Sabe que, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué piensa en el Código Civil después de que me cuenta que juegan al golf como si fuera la bolita? Es de candente actualidad, ¿no? Sí, claro. Sí, es de candente actualidad, pero no tiene nada que ver con la anécdota. Y bueno. No, bueno, sí. No. Pero ¿vos qué hiciste? ¿Cuestionar? El Código Civil tiene números. Artículos. Bueno, puede ser. No, sí. Puede ser. Y aparte, ¿vos qué hiciste? Por el número de los artículos. ¿Vos qué hiciste con las reglas de golf que presentó Américo? ¿Las cuestionaste? Sí, claro. Son las reglas básicas para determinado juego, en este caso el juego de la convivencia ciudadana, el Código Civil. Bueno, claro. No lo podría haber dicho mejor bien, yo. Está bien. Usted sabe que entre otras cosas habla de cómo repartir los bienes ante una separación, ¿no? Sí. Dice que sí. Que hay una canción que habla de cómo repartir los bienes, ¿no? Sí, de los años 60. Pero no. Que habla de este nuevo Código Civil. No. Es una canción de los años 60 que habla de cómo el Código Civil de ahora, de este año, habla de cómo el reparto de bienes. Es impresionante. Yo también me sorprendí con... Pero es una barbaridad. ¿Y con qué? Era un grupo argentino. ¿Grupo argentino? Ah, bueno. ¿Quiénes eran? Abracadabra se llama. ¿Los Abracadabra? Sí. ¿Y con...? ¿Los Abracadabra? Los Abracadabra. ¿Y con qué canción? Hoy te doy la mitad de lo que soy. y habla, hoy te doy la mitad, ya plantea el tema de los repartos de bienes y habla de realmente del reparto de división de bienes. De escuchar la letra, nada más. ¿En algún momento dice Código Civil? Sí, creo que en el coro. Bueno, vamos a escucharlo, entonces, en serio, sí, Américo. Civil. Código lo escucha. Habla Cadabra, habla Cadabra, hablando del Código Civil. De hoy nuevo. Te doy la mitad de lo que soy. Muchas gracias, Américo Dupont. En cuero.